esconde una maldición, que ella está siempre alerta para escuchar tu conversación, que te sigue los pasos a donde vayas, que no te cree ni una sola palabra de lo que digas, de lo que digas. Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón, que ella es un gato sin prisa, siempre a la espera de su ratón, que por las noches te pone a prueba, a ver si ardes igual que madera. ¿Cómo lo haces conmigo? Hasta quedar sin aliento. ¿Cómo tú darás un paso al fuego si no encontrarás mi cuerpo? ¿Cómo lo haces conmigo? En la mitad del silencio. Pero nunca se lo digas, te encadenaré en su lecho. ¿Y qué haré si no te tengo compartiendo este secreto? Siempre a la espera de su